ゴムミダンド、ゴムミダンド、ウンロンラマソンレテタノロシアインデネイツメルクルラ。 Comunicando podcast número 16. Muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, dispuestos a comentarte en los próximos minutos pues las noticias que nos han llamado la atención, las cosas que nos han parecido curiosas o interesantes. Ahí llega el correo, puntualmente también, que nos dice que hay noticias frescas. Y sí, es que ese sonido es el sonido que tenemos para que nos diga que hay correo nuevo, en vez del típico ding-dang o tining que tienen otros programas. Nosotros, pues bueno, tenemos ahí a una especie de pregonero que nos dice cátero. Y dispuestos a contarte más cosas. Por cierto, esto me recuerda que hay que cerrar el programa de correo para que no se nos cuele habitualmente cuando lleguen. Cierra, y además, cérralo, precisamente de la lista de correo de podcast que están llegando temas nuevos. Así que cerramos. Y cerramos también otro programita, que es el Work Rave, por cierto, que habrá reconocido Carlos Fenollosa de Topo Pardo, habrá reconocido ese sonidito porque es un programa que nos ha parecido muy interesante. Lo comentaba Carlos en el último podcast, en el podcast número 2. Y es que es verdad. Muy interesante, sí. Porque Carlos también decía que, por cierto, Carlos, cada vez mejor el podcast, y además hay que decirlo y hay que recomendárselo a todo el mundo. Weblog.topopardo.com para, bueno, pues descargarse y escuchar ese podcast, o para suscribirse si te es más cómodo. Y así empezamos ya, así ya empezamos a dar naturales. Pues agradecimientos, comentarios, cosas un poco de este tema, ¿no? Del tema de los podcasts. Y decíamos, la sección donde comentamos pues temas de sobre podcast, sobre agradecimientos a oyentes, a otra gente que hace podcast, y bueno, pues cosas que nos comentáis también a través del correo electrónico, que vamos a recordar ya, comunicando@informediario.com. También hay que recordar que tenemos un nuevo dominio, comunicandopodcast.com, ¿verdad? Que es más cómodo, ¿no? Más cómodo para ir directamente, si se quiere. Exactamente, para recordarlo mejor es la idea. No sé, a lo mejor la gente no hay que visitar Informe Diario, ¿eh? Pero eso es aparte. Pero es una cosa es Informe Diario y otra es Comunicando Podcast, que es pues esto lo que estás escuchando ahora mismo. Y dicho todo esto, pues vamos con agradecimientos, comentarios, nos han enviado, y también lo vamos a hacer luego en la sección de abrir archivo, no solamente un comentario, una opinión, sino yo diría pues una noticia, una de las noticias que damos también en Informe Diario, y además nos ha hecho mucha ilusión, nos han enviado un fragmentito de Rock and Roll Geek Show. Bueno, lo vamos a comentar luego mejor, venga, ¿verdad? Sí, luego lo comentamos. Pues eso, que gracias a todos, que nos viene estupendamente lo que nos decís, lo que, bueno, pues nos hacéis llegar de dónde nos escucháis, cuándo nos escucháis, y bueno, pues un poco las experiencias que tenéis con Comunicando y con otros podcasts también. Y sobre todo que siempre se aprenden muchas cosas interesantes, direcciones recomendables también, sí. Nos vienen muy bien para comentar y para compartir con otra gente. Y por supuesto también, pues siempre que aparecen nuevos blogs, eso es la parte un poco más de Informe Diario, pues como La Papelera, así que recuerdo yo de memoria ahora, pues La Papelera, que es uno de los nuevos blogs así que hemos visto, que hemos enlazado últimamente en informediario.com, y otros pues que pueden verse en esta página precisamente. Vamos allá, vamos con abrir archivos. Vamos con los titulares y con toda la actualidad de este programa condensada pues en pocos segundos, ¿verdad? Sí. Pues vamos con los titulares de este podcast número 16. Abrir archivo. Odeo, una empresa especializada en podcast. Otro primer anuncio de un podcast. También vamos a hablar de salud, que va a emplear en la Junta de Andalucía los mensajes a móviles para recordar a los pacientes las citas médicas. Y vamos a ver cómo un estudio sobre el correo electrónico nos muestra las diferencias en Europa de cómo usarlo. En la sección de taller, extensiones de Firefox 3, eView, Reload Every y Dictionary Search. Y en la red vamos a comentar también dos direcciones interesantes, dos servicios interesantes. Coral CDN, así como lo digo, Coral CDN, y Ropa Friki. ¿Punto con los dos o...? Bueno, sí, pero luego lo vamos a comentar un poco. Y también en la sección de juegos pues tenemos algo interesante, que son de estos juegos que recogemos un poco porque llaman la atención, porque salen en otros medios, ¿no? Sí, la mansión Playboy. The Mansion. Sí, este no hace falta muchas explicaciones. Y la música en este programa, que aunque no es que haga falta explicaciones, es que nos gusta darlas. La música es de Adore, o Ador, yo creo que es Adore, porque cantan en castellano. Uh-huh. Es un grupo de Vigo que distribuye su música. Creemos que bajo licencia Creative Commons. Hemos preguntado a la gente de lamundial.net, le hemos mandado también un mail para confirmarlo, pero por lo menos en la página pone que el contenido es licencia Creative Commons. También hemos de decir, como todas las canciones que escuchéis en este podcast, no queremos reproducir ningún grupo, y nos da rabia porque a veces que nos gustan mucho canciones pero que no están expresamente licenciadas bajo licencia Creative Commons, por lo tanto no queremos líos ni queremos problemas con ninguna entidad de gestión de derechos que estén licenciadas para podcast, como por ejemplo decíamos Adore y canciones que hemos elegido de su último trabajo, y nos quedamos con una que nos ha gustado mucho que se llama Magnum. La música es de Adore. Noticias de esta semana, de esta última semana, y vamos con esa que comentábamos en un primer lugar, que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo porque la ha comentado el New York Times, ¿no? Sí, dicen que Odeo crea una empresa especializada en podcast. Exactamente, una empresa que se llama Odeo, es decir, crean una empresa que se llama Odeo y que está especializada en este tema, que nos ha llamado la atención por eso, porque lo hemos leído en bueno, comentamos la noticia mejor, vamos a decirlo ordenadamente. Evan Williams, que es el fundador de Blogger y que trabajaba en Google, pues trabajaba en Google hasta octubre, pues creó esta empresa, Odeo. Bueno, están en ello, la están creando, de hecho. Es una compañía dedicada a crear, organizar y encontrar archivos podcast, según hemos leído en googledearson.com, citando al mismísimo New York Times, que se hace eco del tema y tiene toda la pinta, a juzgar por el blog de Odeo, pues de ser similar a Blogger. Claro, lógicamente, era el fundador y el creador de Pira Labs, me parece que se llama, que son los creadores de Blogger, pues lógicamente el servicio nos recuerda, por lo menos el pantallacito que tienen en el blog nos recuerda a Blogger, pero que en vez de blogs, en vez de weblogs, pues son podcasts, es decir, está orientado a la creación, distribución y gestión y tal de podcasts, ¿no? Sí, pues Evan Williams se ha unido a Noah Glass, que es el dueño de Outblog, una herramienta para postear audio en los blogs, y juntos pues han creado Odeo. La iniciativa no sería noticia si no fuera por la orientación comercial. Es una empresa que suponemos cree que se puede hacer negocio con el podcasting, y sobre todo porque confirma que 2005 pues puede ser el año del podcast. Sin duda, esa es una de las sensaciones que ya teníamos a principios de año, lo comentamos en algún programa. Se confirmó luego con el tema que hubo pues Ciberpaís, El Mundo, la sección del navegante, con los nuevos podcasts que iban apareciendo, pero sobre todo lo estamos ya viendo con iniciativas comerciales como esta y como otro tema que vamos a comentar luego. Odeo.com es la web, y además recomendamos la web así directamente, odeo.com, porque ahí está enlazado el artículo del New York Times, que además si entras a través de Google es gratis, no tienes que registrarte siquiera. De la otra forma también es gratis, uh-huh. Pero así no tienes que registrarte, que siempre es un rollo, sí, tener que registrarte. Y el blog de la propia empresa, de odeo.com, donde puedes escuchar pues un poco, bueno, escuchar, donde puedes leer, escuchas un fragmentito, pero vamos, donde puedes leer cómo han creado la empresa y tal, y al propio blog de Evan Williams, que es el creador, como decíamos, de uno de los creadores de Blogger. Y vamos ahora con ese tema que comentábamos, eso de la parte comercial, la parte de económica, digamos, de los podcasts. Sí, la publicidad en podcast, vamos a llamarlo segunda parte o... Sí, segunda parte, ¿por qué? Porque de este tema ya hablamos la semana pasada, que era, como decíamos, la vertiente comercial de los podcasts, haciendo mención a un mail que nos enviaba Eduardo, un oyente de León, por cierto, en España, para los que nos escucháis desde otro sitio, que aparte de mandarnos saludos y tal, y muchas gracias, por cierto, nos comentaba pues detalles que siempre nos gusta mucho, desde dónde nos oyes, con qué nos oyes, tal, cuándo nos oyes, qué te gusta, qué no te gusta, bueno, pues esas cosas que nos valen un poco para ir mejorando el programa. Pues también nos comentaba que respecto al tema que comentábamos en el podcast 15, lo del primer anunciante, pues él tenía una precisión que hacernos, ¿verdad? Sí, vamos a leer textualmente. Yo creo que Volvo no es la primera empresa en anunciarse en un podcast, aunque sí la primera empresa importante o multinacional. El ejemplo que pone es que el fragmento que nos mandaba, ¿no?, del Rock and Roll Geek Show, nos envió el 16 de febrero, donde el locutor habla de su patrocinador habitual, seguro que de antes del 11 de febrero, que era el otro, ¿no?, se supone. Sí, sí, fue cuando empezaron Autoblog. Y era el slapcast.com, y hasta improvisa una canción a modo de cuña publicitaria que le hemos visto. Sí, no tiene desperdicio. Vamos a ponerlo y vamos a compartirlo con todo el mundo. Es uno de los que más escuchan, ¿eh? El podcast de Rock and Roll Geek Show es uno de los que está calando. Y claro, lógicamente para los que lo escuchan en inglés. Pero nosotros vamos a poner un fragmentito porque es que nos ha hecho gracia este tío, sí, que cómo comenta la cuña, y además que nos lo ha enviado Eduardo con todo el cariño para compartirlo, lo imagino, claro. Para, con todos los oyentes. Right. Así que vamos a escucharlo. So this show, again, is sponsored by Slapcast.com. It's a service where you can either podcast by phone or upload your MP3. If you're just getting into podcasting, it might be a good start for you. You know what? Maybe I should just give them their money's worth and write them a song right now. Martina's here joining me. Martina, hand me that guitar right there. I'm breaking out this old hollow body ES-335 here. See if it's in tune. That's my pick here. All right, making this up on the spot here. Let's see. Little jingle for Slapcast.com. Let's see. A new service where you can either podcast by phone or upload your MP3. There's a free trial available if you want to try it out. And if you mention the Rock and Roll Geek Show when you sign up, you'll get a free mind service. What's that? I said a free mind service at slapcast.com. Everybody, Martina, sing along. At slapcast.com. There you go. Not too bad for making it up on the spot. Pues ahí estaba el fragmento, no íbamos a ponerlo entero, solamente era el fragmentito este de la cuña publicitaria. Y que gracias a Eduardo pues hemos visto pues que sí, es verdad. No tiene por qué ser Volvo el primero, probablemente el chaval de Rock and Roll Geek Show y ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba el nombre que dice, bueno, si lo estáis escuchando, lo habéis escuchado, podéis saber la otra persona que le ayuda, ¿no? Sí, a mí también se me ha ido santo al cielo ahora, ¿no? Del nombre, pero que ellos son realmente, si parecen, los pioneros y son realmente el primer anuncio publicitario en un podcast, ¿no? Además de una forma, yo diría que muy original, ¿verdad? Sí. Pues eso es un... nos comentaba Eduardo que es Slapcast, porque es que lo dicen así muy rápido y en inglés. Si no lo has entendido en inglés, no pasa nada. Básicamente lo que está es pues como cantando una moda de canción que si dices que lo has oído en ese programa te regalan un mes, ¿no? Básicamente es lo gracioso del tema. Y que es un servidor, Slapcast, un site curioso, como bien dice Eduardo, que es el primer proveedor de servicios de internet que yo conozca, y tiene razón, por lo menos yo tampoco los había, especializado en podcasting, y que te da ancho de banda ilimitado y posibilidad de publicar tus podcasts por teléfono, que es sin duda curioso. Por teléfono, sí. Sí. O sea, todo se lo dice por teléfono. Es la idea también de Audioblog y de Outblog y de otros servicios, y probablemente Odeo también vaya por ahí el tema, ¿eh? Sí, o sea, sí, por sí. Eso es muy interesante para facilitar a la gente. El podcasting requiere, y quieras que no, pues tener el Audacity o un programa similar. Nosotros recomendamos Audacity porque es libre y gratis, ¿no? Que, oye, sí. Más barato y más cómodo. Más libre imposible. Pero, que para todas las plataformas, ¿vale? Uh-huh. Y un pequeño programa, Easy Podcast, nos gusta mucho. Está muy currado y además van mejorándolo y además toma muy buena nota el desarrollador de cómo hacerlo. Pero estos programas lo que hacen es facilitar, como Odeo, el servicio, me imagino, facilitar todavía más el tema de hacer podcasting. Bienvenido sea, sin duda, una iniciativa muy interesante que nos ha comentado un oyente, y lo único que nos queda decir es que alguien podía pensar también que esto ya está inventado, lo de los audioblog, pero no es exactamente un podcast un audioblog, o por lo menos no es esa nuestra idea y parece que no la de más gente. No es simplemente un speech o un monólogo que sueltas durante X minutos y ya está, porque eso sería más parecido quizá a eso, a un post de audio, sino que es algo más, por lo menos que haya una sintonía, que haya una musiquilla, o no, lo que quieras. Algo dinámico, que sea un poco... Algo un poquito más, ¿no? Que simplemente un monólogo. Pero, bueno, para gustos colores y para tipos, pues sabores, ¿no? Podríamos decir. Vamos con más cosas, que esta noticia también nos ha llamado la atención porque, bueno, pues es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a emplear los mensajes a móviles para recordar a los pacientes las citas médicas. Que yo creo que es uno de los problemas que pasa muchas veces con lo del médico y se te olvida luego ya cuando tenías la cita, sobre todo cuando sean cosas especialistas, y eso que lleva más tiempo y que no suele ser en el acto, sino que suele ser pues a lo mejor la semana siguiente, el mes siguiente. No sé, que tengas una PDA o algo. El año siguiente, ya, exactamente, si tienes una PDA, pero el problema también de las PDA a lo mejor es que lo aplazas o lo que sea, o le dices que te avise dos días antes y tal. Por eso está bien que te lo recuerde, también con un SMS y además muy cómodo. Pues vamos a ver. Vamos a comentarlo, venga. Pues la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía va a impulsar un sistema de seguimiento de pacientes a través de mensajes a móviles para recordarles sus citas médicas, entre otros servicios. Muy interesante, y como decíamos, es una apuesta del departamento de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y pues utilizarlas para mejorar la relación con los usuarios, ¿no? Sí, el servicio de atención e información 24 horas, Salud Responde, integra profesionales y servicios... Uh-huh. Y recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, donde el usuario pues encontrará profesionales cualificados y con las últimas tecnologías de la comunicación, que le ofrecerá la información o servicio que necesite de manera personalizada y sin moverse de casa. Este es otro de los servicios que van a dar, el Salud Responde. Sí, no, la verdad es que está muy bien. Bueno, que ya dan, muy bien cierto, pensado. Ya hay un teléfono. Ya está funcionando. Sí, ya funcionando en la página de la Junta de Andalucía, viene todo eso. Pues muy interesante, y ya sabéis que, bueno, pues eso, en la Junta Andalucía, la dirección la veréis también en el guión del programa, y ahí podréis acceder a este servicio, y sobre todo también que es interesante pues para las personas que dependan de esa zona, pero nosotros en nuestro caso también es interesante como noticia, ¿no? Para ver qué sí, se están haciendo. Sí, y que se va cosas. A expandir por todo el territorio nacional. En España. Imaginemos, sí. Pues eso, para toda la gente que nos escuche desde España, esperemos. Y para la gente que nos escucha desde otros sitios, pues es interesante, yo creo que también, ¿no? Saber estas cosas. Lo habíamos leído en un hospital en Shanghái, si no me equivoco, lo habíamos publicado. Eso está en Informe Diario, pero no recuerdo cuándo, hace tiempo. Está publicado de que lo iban a hacer en hospitales de Shanghái, pero mira, aquí por lo que parece ya está también. La Junta de Andalucía aplicado. En estos temas tienen las competencias de salud muy. No, y lo están haciendo muy bien, y el tema de receta electrónica parece que también. Pero seguimos, que nos vamos, que si no nos sale muy largo el bloque, para que nos vamos a engañar siendo sinceros, y vamos con otros temas. En este caso es canalpda.com el que ha desmembrado, ha analizado un estudio muy curioso, ¿verdad? Sí, un estudio sobre el correo electrónico que muestra pues, las diferencias en Europa, vamos a comentarlas un poco. Por ejemplo, un 4% de los europeos dice alguna vez haber mentido descaradamente diciendo, no, es que no me llegó ese correo electrónico, ¿no? Sí, en Canal PDA se preguntan, solo un 4%. Es verdad, que muchas veces da la sensación de que puede ser más. Pero es una de las sorpresas, porque es un estudio realmente sorprendente de Dynamic Markets. Ha sido encargado por... Claro, dices, ¿y esto qué tiene que ver con Canal PDA? Pues porque ha sido encargado por Palm One, que Palm One es la empresa antes conocida como Palm, palm.com. En español queda como Palmone, Palmone, ole, unos Palmone. Palmone. Pues Palm One es la encargada de este estudio, que ha analizado cómo se utiliza el correo electrónico en distintos países: Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, 750 trabajadores de empresas con más de 500 empleados, es decir, empresas un poquito grandecitas, pero que utilizan habitualmente el correo electrónico, ¿no? Es el perfil que buscaban. Sí, todos estos países, bueno, coinciden en señalar los pecados capitales del correo electrónico, como son por la falta de ortografía, la ausencia de respuestas, los mensajes urgentes que no lo parecen, mensajes irrelevantes, malentendidos, muchos desastres. Entre otros, ¿no? Entre otros. Pero que hay, pues muchas diferencias entre los distintos países. Por ejemplo, utilizar mal el correo electrónico es una falta de respeto para la mitad de los franceses, más o menos, y para una cuarta parte de los alemanes. Ya se ven diferentes. Falta de respeto. Sin embargo, para los españoles es un 8%. Lo que me hace gracia también así es eso, es decir, bueno, ¿qué pasa? Que es que aquí, por ejemplo, en España... No es que no se tenga en cuenta, sino que a lo mejor es por filosofía, porque no se ve tan grave, igual que a lo mejor no se vería tan grave en otro tema, porque no se le da tanta importancia al correo electrónico frente a otros sistemas. No, porque te das porque por pasamos, enterado y ya porque pasamos y nos da igual todo, que puede ser también. Es curioso, sin duda, esos resultados de los estudios, ¿no? Luego hay, pues, miedos, como el 20% de los españoles dice que tiene miedo a volver al trabajo tras las vacaciones. Pues verdad, porque a lo mejor le espera una montaña de correo que... Es verdad, eso lo hemos sufrido todos. Los alemanes pues no están tan preocupados en esto, y los italianos pues menos todavía. Sí, un 11%, otro un 6%. No les preocupa. Y sin embargo un 20%, ¿no? Porque para ellos la papelera es un buen invento. No, todo no, va para eso, sí, eso sí es verdad, ¿no? Seleccionar los últimos 15 días a la papelera, borrar y empezar de nuevo. No, eso ya es una opinión. Pero sin duda, uno de lo que está peor visto en el correo electrónico, y eso yo creo que estamos de acuerdo en todos los países donde se hiciera cualquier tipo de estudio, es no responder. Eso estamos todos de acuerdo. Un 79% dice que tiene que perseguir al destinatario para que le responda. Sobre todo en Italia, mucho más que en otros países. Un 70% dice de los italianos tienen que decir, oye, contéstame y tal. En España dicen que un 27%, en Francia un 18% y en Alemania y Reino Unido un 5%. O contestan más o lo que decíamos, no le dan tanta importancia. Son datos curiosos. Sí, la edad pues también dicen que es importante. Luego los cargos en los que ocupas en la empresa pues también, pues si eres más jefe o menos, pues digo yo que también influye. Y bueno, y en general el 61% de los trabajadores europeos dicen que las decisiones se retrasan por culpa del mensaje de respuesta que no llega. O sea, que si hay algo interesante y no te llega el mensaje, pues por eso se retrasa, no por otra cosa, ¿eh? Sí, sí, es curioso. Sobre todo también una de las cosas que parece que está todo el mundo de acuerdo es en lo del mono del correo electrónico. Es decir, estar más de, ¿cuántos son? 5 minutos sin consultarlo. Un 27% de los españoles se preocupa si no ha comprobado su buzón. Yo lo reconozco, a mí eso me pasa. Cuando no puedes comprobar el correo, estás inquieto. No, nervioso, no lo sé. Estresado, no lo sé. Pero un poquito inquieto, cuanto menos. Un 27% decíamos de los españoles, un 49% necesita abrirlos según llegan al trabajo, y bueno, pues hay opciones también. Los italianos dicen que un 23%, pero hay que recordar, y es verdad, en eso sí que piensas cuando no puedes hacerlo, que hay dispositivos, los Blackberries o sistemas similares, que te permiten chequear el correo, una PDA, vamos, una PAL, teléfonos móviles, hay muchos ya que lo tienen, uh-huh. que te permiten comprobar el correo, por lo menos ver los temas, ¿no? El subject del mensaje, para ver si es lo que estás esperando o no, o simplemente es que no hay nada importante y puedes estar tranquilo. Yo creo que esto va en relación directa con el escaqueo, ¿no? Cuando se produce un escaqueo laboral, sobre todo lo que estás preocupado es del correo electrónico, pues hay algo que no puedes responder. A lo mejor, sobre todo, por eso en empresas grandes, por eso salen más esos datos. A lo mejor en empresas más pequeñas, donde hay más relación, más confianza, más comunicación, es distinto. Pero bueno, sin duda, datos llamativos, y nosotros aquí nos gusta comentarlos. Y en este caso ha sido Canal PDA quien ha hecho este curioso estudio, que lo han hecho muy bien. Me gusta mucho cómo han analizado los datos, porque siempre es muy frío los datos de encuestas, pero ya sabéis que en Comunicando nos encantan, porque realmente pues da mucho juego, ¿verdad? Y se aprenden sí. muchas cosas curiosas. Vamos a hacer con la música de Ador, este grupo Vies, que pone hoy el punto musical en Comunicando, y una canción llamada Retorno. Absurdo miedo, no pienso. cantando. Taller. Vamos con la tercera entrega ya de las extensiones más útiles, más curiosas, más prácticas o simplemente que nos han gustado más para Firefox. Y seguimos con, analizándolas, comentar, eso sí que siempre lo decimos que es muy sencillo, añadir y quitar extensiones es tan sencillo como irse a herramientas, la opción herramientas del menú de Firefox, y te vas a extensiones y ves las que tienes instaladas, si hay alguna que no quieres utilizar, la deshabilitas. Si la quieres eliminar para siempre, la eliminas. Y si quieres instalar una nueva, pues le das a obtener más extensiones y vas a la página donde puedes ver pues extensiones como, por ejemplo, las que vamos a comentar hoy, que nos han parecido interesantes. Una de ellas es IE View. IE, ¿qué es eso? Pues Internet Explorer, normalmente. Y lo de View, pues ver en Internet Explorer. Y dices tú, ¿para qué voy a verlo yo en Internet Explorer? Ahora que me he quitado el Internet Explorer, bueno, quitado no, pero que he dejado de utilizarlo, ¿para qué voy a ver? Pues simplemente para esas páginas que pues no saben cómo adaptarse para que se vean bien en cualquier navegador, es decir, cumplir un poco con los estándares, o no han querido, no han sabido, no han podido hacerlo sus webmasters, o simplemente porque eres desarrollador y quieres ver cómo queda en Firefox, pero también quieres verlo cómo queda en Explorer. Bueno, pues este plugin, esta extensión, por llamarlo con el nombre que se le dan en Firefox, simplemente lo que te permite es que con el botón derecho le das abrir en Firefox y ves la misma página que estás viendo en Explorer. Tan sencillo como eso, con un clic puedes verlo en Explorer, y es muy cómodo para eso, para ver esas páginas que no se ven bien o que quieres comprobar cómo quedan, pero sin salir, sin tener que ir a escritorio. Si estás en Windows, escritorio, buscar el programa, darle la E, abrir el Explorer, se carga la página directo, de inicio. No, directamente se abre la página que estás viendo igual en Explorer, y ver sobre todo si diseñas, si ha quedado bien, si se ve igual en los dos, que siempre la mayoría de veces a lo mejor el objetivo, y que muchas veces no nos ha pasado hace poco, ¿verdad? Que dices, ¿y esto por qué se ve tan raro? Pues porque no han sabido pasarlo bien a... Uh-huh. Que se vea bien, vamos, no, que con Firefox no, que se vea bien con cualquier navegador, no solo con Explorer. Vale. Más cosas útiles que tenemos que comentarte. Reload Every. Sí, esta extensión lo que permite es eso, pues cargar una página cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto? Pues lo que le digas, cada segundos o minutos según le indiques. Pues noticias, resultados deportivos... algunas páginas, por ejemplo, de Webcam, la que tenemos en Informe Diario, no le hemos querido meter el reload porque nosotros no lo utilizamos, pero si tú, por ejemplo, tienes esta extensión instalada en tu Firefox, le dices pues cada 3 minutos o cada minuto me actualizas las imágenes, o sea, la página, y te carga la página cada minuto. Es así de sencilla y muy útil, muy útil para eso, para cosas que se están actualizando, por ejemplo, pues yo que sé, los resultados deportivos, que normalmente las páginas ya lo hacen, las páginas que ofrecen este tipo de... Pero tienes a lo mejor que andar o tienes buscando, que esperar a que sea cada cuanto tiempo diga el que ha hecho la página, o el tiempo como diga el desarrollador, pues esto lo haces cuando tú quieras. Y por último, una tercera extensión también muy práctica y muy útil, que es la filosofía de las extensiones que aquí comentamos. El Dictionary Search. Pues da acceso a 4 diccionarios o servicios de traducción. Es para buscar o traducir una palabra contenida en una página web. Pues hay que seleccionar la palabra, hacer clic con el botón derecho y elegir Dictionary Search For. Sí, es muy muy muy útil, porque estás viendo ya esa palabra, la seleccionas como si la fueras a pegar en un procesador de texto, sí. Pero das botón derecho y la busca. Muy práctico, más rápido no se puede. Sí. Muy, muy útil. Esto sí, pero el otro no, ¿eh? No, lo otro también, pero es que esto a mí me pasa más. Mucho, que tengo que irme al diccionario a ver exactamente. Pues así, ¿no? Muy útil. Como siempre, eso es por lo menos lo que intentamos en esta sección de taller. Y ahora la música de Adore, que es el grupo que estábamos escuchando hoy, música de su último trabajo. La hemos escogido y la hemos seleccionado y descargado desde lamundial.net, para si mientras nos estás escuchando pues quieres bajarte alguna de las canciones. Y este tema se llama Ore. Thank you. red. Pescando direcciones interesantes, estamos comunicando y cada día cuesta más, ¿eh? Porque hay muchas veces que pues a lo mejor piensas que ya es muy conocida o que no es realmente útil. Las de hoy yo creo que van a gustar. Venga, vamos a por ellas. Vamos a comentarlas. Coral CDN, ¿y eso qué es? Pues es como el Akamai de los pobres. ¿Sí? Según hemos leído en algún sitio y la definición es muy acertada. A ver, vamos sí, a ver sí. por qué. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una red distribuida. El Akamai, ¿qué es Akamai? Pues Akamai es donde tienen las grandes empresas, por ejemplo, así que se me ocurren algunas de España, pues Apple España, Telefónica, sitios de descargas, empresas muy grandes que descargas muchas veces archivos, pues lo que tienen es como mirrors distribuidos por todo el mundo, y Akamai es una de estas redes, para que vaya más rápida la descarga y para que no se sature un sitio y tal. Bueno, pues eso cuesta una pasta, sinceramente. Pues esto es eso, el Akamai de los pobres. Una red distribuida que te permite evitar saturación de tu sitio web, de tu archivo. Por ejemplo, es muy útil, esto lo hemos leído, creo recordar que con Canopus, lo comentaba Canopus, el desarrollador de easypodcast.com. Easy Podcast es el programa para eso, para facilitarte la tarea de hacer podcast, que por cierto es el que utilizamos ya nosotros, aunque luego retocamos un poquito, pero que nos gusta mucho cómo lo hace. Bueno, pues comentaba que es una opción para distribuir podcast, porque lo que hace es no saturarte el ancho de banda, que no te quedes sin ancho de banda, que no pagues más si pagas por ancho de banda, y distribuir tu archivo de forma mucho más eficiente. Es lo que se llama el ser barrapunteado o ser slash dotado, que dicen los ingleses. Es decir, que te comentan tu página, mira qué interesante esta página, en un sitio que tiene muchos lectores, como /.. Y de repente te entran tropecientas mil visitas a la vez, y claro, tu servidor no da abasto a atender todas las peticiones. Pues para eso está esto. ¿Cómo se hace? Pues poniendo nyud.net:/8090 detrás de la dirección que quieres. Ay, ¿con eso ya? Con eso ya está. Lo tenemos en el guión, por si no has tomado nota. La dirección para informarse de estas cosas, para leer más cómo va todo este tema de la red, cómo lo tienen montado, quién es el dueño, por qué es libre, por qué es gratuito, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y tal, para que funcione mejor, pues está en coralcbn.org. Aquí es interesante. Sí, muy bien. Y yo diría que muy útil también para la gente que hace podcast. Sí, sobre todo. Y tenemos más, Venga, ropa friki. Sí, efectivamente, pues eso. Ay. Una de nuestras tiendas favoritas, y hay que decirlo. ¿Que somos friki? Pues quizás sí. Puede ser, yo no digo que no. Pero, porque venden camisetas pues idóneas para todos los que llevan un friki dentro, o tienen un amigo, hermano, novio friki, y quieren hacerle un regalo, o una novia, amiga, hermana friki, ya que hay tallas también especialmente pensadas para chicas y más cortitas, más entalladitas y tal, y luego pues camisetas más rectas, de distintas tallas y tal, pero digo lo de chicas porque también me lo han comentado algunas veces, que es más difícil encontrar cierto tipo de diseños, no, ¿verdad? Se hacen tallas para chicas, ahora te tienes que poner la de los chicos, los sacos, la pequeña, ¿no? O claro, pequeña a lo mejor pero no te queda bien, sigue siendo grande, claro. Entonces, aquí en Ropa Friki han tomado muy buena nota de esa necesidad y tienen especialmente esas tallas. Temas, pues lógicamente, hardware, software, Linux, hay una sección específica de Linux, de juegos, de jugones, de red, de internet. A nosotros las que nos han gustado ha sido, por ejemplo, la de System Failure, que es como se llama uno de los bueno, el primer blog con el que empezamos un poco, la camiseta, la Matrix, vamos a decir, sí. De Ropa Friki, y la de Body barra Body, esa es la camiseta que todo webmaster pues le hace gracia. Es un clásico. Un HTMLero, el HTMLero que llevas dentro, ¿no? Pues, ¿dónde? En ropafriki.com las hemos adquirido. Y también tienen, por ejemplo, la camiseta oficial de Mary Station, el sitio de juegos, que muchas veces comentamos en la sección de juegos, ¿verdad? Sí, sí. Últimamente estamos tirando más de navegante porque ha coincidido más por el tipo de juegos, pero nos gusta también Mary Station para comentar estos temas. La dirección de Ropa Friki, pues eso, ropafriki con K, ropafriki.com. Pues si alguien lo duda, ahí está. Y seguimos con las canciones del grupo Adore y Estel Lemon. Es el bonus track. Thank you. Área de juegos. Pues vamos con un juego que, bueno, pues yo creo que por el nombre ya pues un poco se ve por dónde va el tema. Que es la mansión Playboy. Playboy se supone de que mansión. Es el yo diría, el culmen del lujo y la sensualidad para, bueno, pues algunos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Decíamos, hemos cogido el navegante, el comentario de este juego, ya que no lo hemos probado todavía porque es una novedad, ha salido hace muy poquito, vamos, concretamente, pues está en lanzamiento y es pues exactamente eso. ¿Quién no ha querido ser alguna vez Hugh Hefner? O por lo menos es lo que dicen en la nota de prensa y demás cuando promocionan el juego, ¿no? ¿Quién es este buen hombre? Pues el creador del Imperio Playboy, y es posible gracias a este juego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues eso, convertirnos en el dueño del conejito, ¿eh? Uh-huh. En definitiva. Y bueno, pues si has visto pantallazos, has visto ya algo del juego. Yo es que cuando lo vi digo, esto es un pack, una extensión o algo de los Sims, ¿no? Es que es los Sims. ¿Verdad? Es que son los Sims. No, pues no son los Sims, es la mansión Playboy. ¿Y de qué va el tema? ¿Quién sale por ahí? Bueno, pues dicen que sale Raquel Cuero, que es una malagueña de 20 años, que es modelo, conocida. Y bueno, se supone que es la que han escogido los españoles para que represente a la mujer española en este juego. Y bueno, y hay otras también conocidas como Carmen Electra. Y digo, ¿y qué españoles han elegido a esta pues, buena mujer? Pues nunca se sabe, son cosas que luego nunca se sabe, pero bueno. Pues tiene dos partes este juego. La primera parte, pues tienes que construir una mansión, luego decorarla con muebles extravagantes y bueno, modernos. Sí, con poco gusto, general, ¿verdad? Con poco gusto. Debe ser. Y bueno, y luego lo que tienes que hacer. Sofás de búfalo. Sofás de búfalo. Es que imagínate, ya plumas de piel de tigre, jacuzzis, o cebra. Claro. Piscinas, un paraíso. Piscina con trampolín, eso es. Hay que hacer un paraíso. Y dentro de la mansión, pues cada jugador pues tiene que tener relaciones con sus amigas, el servicio, los amigos de toda la vida y las chicas Playboy. Y bueno, y disfrutar de fiestas multitudinarias en compañía de estas mujeres y de los amigos más divertidos. El champán corre en el jacuzzi y. Bueno, todo un Hugh. Sí, un poco la vida normal, ¿no? De cualquier persona. Bañarte con el champán en el jacuzzi mientras las pero chicas Playboy andan. Se trata estos juegos de cosas que no puedes claro. hacer. Sí, me gusta la frase del comentario del navegante, que donde los placeres más intensos se convierten en una obligación, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es duro, pero alguien tiene que hacerlo. Como decíamos, en la segunda parte, bueno, este es un poco el comentario general, pero en la segunda parte del juego lo que tienes que hacer sobre todo es un negocio rentable, es decir, menos samba y más trabajar, y pues sacar adelante el tema, que la revista llegue a los puntos de venta, coordinar la maquinaria. A mí esta parte, sinceramente, es la que más me gusta, la parte del taiko, ¿no? Claro, como los claro. juegos aquellos de taiko y demás, donde tienes que, pues que no... que trabajen los periodistas, los fotógrafos, las modelos que lleguen a la hora, que no se te vaya tal, un poco me imagino esa intriga, y bueno, pues alcanzar acuerdos con otros magnates, repartirte el mercado, tal, ¿no? Lo que es el rollo Sim, que es lo que nos gustaba de los Sims, del sí, Sim sí, City, sí. El Railroad Tycoon y todos estos simuladores, ¿no? Y para todo esto pues hay que hacer mucha fiesta. Venga, mucha fiesta, mucha venga, alcohol. Fiesta. Ah, la fiesta venga, es alcohol. Para que los magnates estén contentos y te den posibilidad de subir a su nivel, claro. Pues sin duda, parece interesante el juego. Bueno, pues cosas curiosas que comentan también en el navegante. Pues novias celosas, se podrán quejar los personales, críticas de algunos grupos sociales por el grupo de vida que has elegido, ¿no? Los problemillas típicos de esta que tiene este buen señor, ¿no? El Hugh Hefner, y que, bueno, pues debes hacer gala de temple y paciencia para irlos resolviendo. Y sobre todo, pues... que montes las mejores fiestas de Hollywood, ¿no? Es fiestas lo que se espera de la mansión Playboy. Cuando alguien ha estado en la pensión Playboy, la pensión Playboy después, si no te va bien ya vas a la pensión del Playboy, ¿no? Pero si estás en la mansión, pues aquello es todo lujo y fantasía. Pero bueno, curioso sin duda, se lanza para las plataformas PC, PS2 y Xbox, y bueno, se llama Playboy The Mansion, la mansión Playboy. Y nosotros ahora pues vamos ya caminando hacia el final del programa con la música de Adore, y vamos ya como por inercia, así es como se llama. Respira el aire. próximo programa, no sin antes hemos de comentar que hay un nuevo podcast en la familia, es pequeñito, pero le queremos mucho, porque ha nacido hace poco, es el primer podcast de Guisando, guisando.org, es un podcast dedicado a las recetas, dedicado a la cocina, pero para gente que no son cocinillas, es decir, para gente, ¿verdad? Bueno, coméntalo tú, que lo comentas con más gracia. Pues nada, pues para gente, no que sepa cocinar ni nada de eso, sino al revés, gente que le cuesta un poco cocinar, ir a hacer la compra, que compro hoy, que me caliento en el microondas, lo que sea. No, pues aquí te vamos a dar unos platos caseros, sobre todo, y muy sencillos y muy sanos, para que no tengas que tirar siempre de los platos precocinados, que los puedes hacer además en muy poquito tiempo, gente que no tenga tiempo, y que sale más barato, ¿verdad? Y además, muy barato además, con los precios orientativos de cada plato, de cómo cuesta, de cuesta cada producto, para que tengas una orientación también de hacer tu lista de la compra de tu economía mensual. Claro, en la lista de la compra hemos de decir que está basada en una cadena de supermercados que, como no nos pagan, pues no lo decimos, ¿verdad? Eso, ala. Ala. Y, pero que está, o sea, está ambientado, digamos, en España. Nosotros aquí vivimos en un pueblecito, es decir, habrá diferencias de precio, pero más o menos lo importante no es exactamente el precio, sino que sea orientativo, ¿no? Que sepas más o menos, pues si es muy caro o muy barato lo que vas a hacer, ¿no? Sí, son un par de recetas, normalmente las que hacemos, y luego un truco. Un truco de cocina fácil para hacerte la vida más fácil. Pues esa es la idea de guisando.org, que es donde está la página web. Lógicamente tienes la página web con todas las recetas y todo, pues lo tradicional, pero que lo comentamos aquí en Comunicando, no por la página web, sino por el podcast, porque es que nosotros sepamos el primer podcast de recetas en español, porque creíamos también que era de los primeros en inglés, y no, ya hay varios, que además eso nos ha gustado mucho, recetas, sí. Que ya hay varios de recetas, y yo... No sé, permíteme, porque guisando.org lo lleva Nieves, es su página web. ¿Podríamos decir que es cocina para geeks o cocina para frikis, para personas que estén mucho tiempo a lo mejor con el ordenador, que no tengan por mucho supuesto, tiempo? También, claro, claro. Que a lo mejor no te que comer, pues hay que comer, ¿no? Que, sí, pero no hay mucho tiempo. Pero no hay mucho tiempo, tampoco a lo mejor tienes muchas cosas, tampoco tienes posibilidad, por lo tanto, pues es una alternativa interesante para muy comer interesante. Más o menos bien, sano y con poco tiempo. Pues bien. Ahí está. Terminamos, bueno, guisando.org, por si alguien se ha perdido, y ahí tienes el enlace, la portada para escuchar este primer podcast. Nosotros terminamos, saludos a todo el mundo, saludos a la gente que nos deja comentarios, a los que nos escuchan, a los que nos escuchan pero no nos dejan comentarios, pues también un saludo para y a los que no nos escuchan también. Y a los que no nos escuchan, porque pues también. ¿Para ¿qué pasa? Nos escuchen. Que no le llega el saludo, claro. Ah. Pero también un saludo para todo el mundo y deseando que hayáis pasado un buen rato, por lo menos que haya valido la pena el tiempo que has tardado en bajártelo, descargarlo y escucharlo, y que volvemos en el próximo programa, que será ya el programa número 17, y que un placer. Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, y un placer. Decimos adiós con las orejas y hasta el próximo. Adiós. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.